Para seguir hablando de lo que ocurre, sobre todo en la zona centro y norte de nuestro país, con las inundaciones que tienen diferentes causas y en algunos casos son algunas equivalentes en las provincias que se vieron afectadas. Para hablar sobre esto y también sobre la situación actual, puntualmente en Santiago del Estero, estamos en comunicación con el Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con Roger Almaraz, comunicador popular del MOCA. Hola Roger, buen día. Flavia Campeis de Informativo Farco te saluda. Hola Flavia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bueno, un abrazo a todos los compañeros. Roger, queríamos charlar con vos para que primero nos cuentes cuál es la situación hoy por hoy con algunas zonas inundadas en Santiago del Estero, cómo está la provincia antes que nada. Y la verdad es que estamos en una situación bastante preocupante por todo lo que se ha venido dando con este fenómeno de la naturaleza, zonas muy complicadas con la inundación por las tormentas así consecutivas. Por ejemplo, en el oeste de la provincia, en la zona de los departamentos Choya, Huasayán, actualmente en el paraje Huampacha y sus alrededores está la gente en una situación como decía, muy preocupante por todo las consecuencias que ha dejado las tormentas, ¿no? El arrasamiento de las casas de muchas familias campesinas, el sembradío de los campesinos y también de los grandes productores que todo ese contexto está rodeado por miles y miles de hectáreas de soja, digamos, y después la otra zona más complicada y donde viene siendo el ojo de la tormenta en estos últimos tiempos es en una población que está ubicada al este de Santiago del Estero, cerca de Añatuya, que es la localidad de Banderas, que es un pueblo también poblado por la mayoría de grandes productores, ¿no? Y también donde hay muchísimas extensiones de sembradío de soja y que también hay las familias vienen padeciendo notablemente las consecuencias de estas inundaciones y creemos que es claramente por toda esta situación, ¿no? Que más bien se viene dando en Santiago del Estero y en otros lugares también, aquí en la capital federal, hace unos días que también padecimos tormentas bastante complicadas. Y hay una cosa que nos viene preocupando, y tenemos esta mirada como desde el movimiento campesino, que se viene hablando mucho de las consecuencias del problema, pero no de las causas. Y nosotros en eso queremos dejar bien en claro cuál es nuestra mirada sobre la mirada ambiental que tenemos, ¿no? como organización campesina. Digamos que todas estas cuestiones son a causa de los desmontes desmedidos que se han venido haciendo en Santiago y de manera ilegal en los últimos años. Y bueno, y esto muchos compañeros muchas veces se ha venido anticipando que en algún momento esto sucedería. Lamentablemente llegó el momento y es muy duro para muchas familias que están padeciendo el problema, ¿no? En Huampacha se ha descubierto hace poco por el arrasamiento de las aguas, ha destruido un galpón donde guardaban sustancias químicas para fumigar, sobre el glifosato, y bueno, y todo eso ha habido derramamiento. Imagínate, con las lluvias se ha ido desparramando todo esto y hoy esa población está contaminada, ¿no? Y bueno, en bandera lo mismo, porque se han acelerado la contaminación de las napas acuáticas. Hoy esta localidad no tiene agua potable porque esas napas están contaminadas y están padeciendo el problema del agua, a pesar de que viven dentro del agua. Así que esa cuestión realmente es muy drástica y muy es muy preocupante, ¿no? Y otra cosa que nos preocupa es que los medios locales aquí de la provincia no dan cuenta o no hacen un análisis profundo y están mirando a un costado o dejando de lado este debate que ayudaría a generar conciencia en la población, ¿no? No solamente en los terratenientes, sino en todo el ciudadano común, digamos. Y hoy esto, de eso no se habla en los medios. Y a veces preocupa demasiado. Sí, Roger, eso es algo de lo que veníamos notando y siguiendo con las personas que hablamos desde allí, desde Santiago del Estero. En muchos medios no aparece esta situación, no aparece que hay personas evacuadas, que han perdido sus hogares, así que esto es algo que ustedes también notan desde allí. Seguro, no solamente han sido destruidas las casas, también todo lo que el campesinado, bueno, genera para poder vivir, ¿no? Los pequeños sembradíos, los animales, hubo muchas muertes de gallinas, de cabras, de vacas, y esas son las consecuencias gravísimas que tienen. No es tanto el reparar una casa rancho, como reparar la producción, porque un pollo, una gallina, una cabra no se cría de un día para el otro, ¿entiendes? Y eso es el sustento de las familias, ¿no? Y por ahí el hecho de no respetar las cortinas que están, porque ahí en la zona de Guasayán, en Huampacha, no se han respetado las exigencias de la ley de bosque, ¿no? Que prevé que debe haber, por ejemplo, en los ríos, en las zonas montañosas, ¿no? O en los valles, que debe haber una capa no menos de 5 kilómetros para ambos lados para proteger. Y esto está al pie del cerro, el sembradío de soja. Imagínate, toda el agua que cae desde el cerro va hacia los caminos principales, y donde en esa ruta costanea todas las viviendas, así que los ha llevado puesto el agua. Y esas cosas que en algún momento se venían reclamando, y muchas familias se temía de eso que pudiera ocurrir, ¿no? Entonces no tiene amortiguación la lluvia, entonces no hay monte, entonces como viene, llega la población, porque ahí justo cerca del cerro están la mayoría de las familias, y ahí hay más de 300 familias, no solamente Huampacha, sino otras comunidades campesinas también. Y la elaboración de la construcción de una nueva ruta también como que ha favorecido este escampe, digamos, ¿no? Para poder llevarse adelante, que en algún momento algunas comunidades se habían opuesto a eso porque se creía que era la ruta para el tráfico de la agricultura de la soja, y no más bien pensada desde un desarrollo más armonioso de todas las comunidades, digamos. Puntualmente, ¿de qué tiempo a esta parte ustedes vienen notando esto y que ahora terminó de verse concretamente en las inundaciones, desmontes para luego sembrar soja, o en este caso, como recién decías, para construir caminos, para hacer un balance de tiempo, de espacio, ¿de qué periodo hablamos? No, y más o menos de los últimos 10 años, porque, y en los últimos años, en los últimos 5 se han profundizado, estos tipos de obras, ¿no? Y sobre todo en los últimos 10 años, el tema de la siembra de la soja ha sido bastante fuerte aquí en Santiago del Estero, ¿no? Es una de las provincias más desmontadas en Santiago del Estero, que ya está excedida, porque la ley de bosque prevé que cada provincia debe conservar un 25% de sus bosques nativos. Y Santiago del Estero hoy está por debajo de esa cifra, está en un 19%. Y esto, o sea, en Santiago no hay que desmontar, no hay que tumbar un árbol más. Al contrario, tenemos que seguir sembrando árboles para poder darle fuerza al pulmón nuestro, digamos, de nuestros montes. Y esto no ha pasado, ha ido muchísimos desmontes que han sido denunciados de manera clandestina, que han sido hechos, y esta, la verdad que a veces la función de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas, no dan basta, porque muchos de esos desmontes han sido, digamos, denunciados públicamente y algunos así parados, digamos, pero vemos con total claridad que estas son las grandes consecuencias, ¿no? Hace 3 años hemos tenido una tremenda sequía de un año que no llovía, que también haya habido muchísimas pérdidas de sobre todo de los grandes y pequeños productores, ¿no? Pero los grandes tienen recursos y se pueden restablecer rápidamente. Y si el Estado no asiste a los pequeños productores, va a vivir en desgracia. Y muchos quedaron en desgracia. Después vinieron tormentas, con continuas que también han sido ya perjudicadas también en la producción, de la siembra, digamos. Y ahora este arrebato de también con las inundaciones, el caudal del río Dulce está creciendo cada día más, y ahora ayer justamente estaba hablando con compañeros que viven en la costa del río Salado, que es el otro río que corre paralelo al Dulce y también que viene con altísimo caudal de agua y que está al borde en la zona norte de la provincia de desbordar, así que todas estas cuestiones son muy preocupantes y estamos clamando que no haya lluvia en estos días para que, bueno, se puedan bajar un poco las aguas. Roger, ¿quiénes son los dueños de la mayoría de los campos que hoy tienen soja y que antes eran montes propios de Santiago del Estero? Y la mayoría de los productores son de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe y sobre todo la zona oeste de Santiago, ya que con los límites de Tucumán, son empresarios tucumanos, pero generalmente son de estas provincias que vienen comprando campos de manera legal, algunos de manera ilegal, porque la venta de tierra en negro hoy en Santiago del Estero está al orden del día. Y bueno, y hoy creo que es una oportunidad y para todos los argentinos de reflexionar juntos, ¿no? De todos estos desastres naturales que están produciéndose, son gracias a las consecuencias de lo que nosotros no somos conscientes y el daño que le causamos con los desmontes a nuestro mundo. Y la verdad que, algunos apuntan a seguir produciendo a más cantidad para su propio enriquecimiento, y nosotros como movimiento, como familias campesinas, tenemos esta consigna, es decir, de seguir cuidando nuestro medio para regalarle a las generaciones que vienen un mundo también lleno de árboles, con un ambiente sano y donde pueda respirarse aire puro, digamos, y bueno, pero si seguimos con este sentido, con esta conciencia, mucho no vamos a cambiar la historia. Pero si los medios de comunicación generan este debate, generan esta cuestión de instalar el tema, pero que no se hable superficialmente, que hay que plantar arbolitos o esto, sino en estas cosas concretas de buscar salidas, ¿no? Para que se solucione el problema, digamos. La vez pasada escuchaba las conclusiones de que se han hecho en Perú sobre el Congreso de los cambios climáticos y la verdad que, bueno, los cambios, por sí solo el clima no cambia, lo cambiamos nosotros los humanos con nuestras malas acciones de no respetar nuestra madre naturaleza. Y creo que en ese sentido tendríamos que apuntar todos, ¿no? Y ser cómplices para seguir generando con mirada crítica esta conciencia en todos los argentinos. Bien, Roger, muchísimas gracias por dialogar con Informativo Farco. Un abrazo, Flavia, y gracias por estar, y bueno, estamos a la entera disposición para seguirles contando lo que nos pasa, y ojalá que esto sea distinto y entre todos podamos cambiar nuestro mundo. Muchas gracias, hasta la próxima. Estábamos hablando con Roger Almaraz, comunicador popular del MOCASE.